12 y 41 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablarles de actualidad local y vamos a quedarnos con una cuestión que la anunciamos anteriormente. Se ha hecho pública la base del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que alcanza su 25ª edición. Un concurso organizado por la Peña Flamenca de nuestra localidad. Nos acompaña para hablar de este asunto el portavoz de la Peña Flamenca, Atanasio Villalba. Atanasio, muy buenas tardes. Hola, Rocío, buenas tardes a todos. Y también está con nosotros vocal de la Peña Flamenca y conocido aquí de la casa, Manolo Román. Muy buenas. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, pues vamos nosotros a hablar enseguida sobre la convocatoria del concurso, que es sin duda la novedad, pero también hay otra noticia referente a la Peña Flamenca con la que, si os parece, podemos comenzar. Tiene nuevo presidente la Peña Flamenca de Ubrique, no porque haya habido una convocatoria, sino porque, debido a la dimisión del presidente hasta ahora actual, que era Vicente Gutiérrez, pues asume el cargo el vicepresidente, que se trata de Miguel Herrera, ¿no? Atanasio, cuéntanos. Efectivamente, anoche pues concretamente recibimos la carta en la que el presidente anterior, Vicente Gutiérrez, nos pedía su dimisión con carácter de irrevocable en cuanto a también a que sus tareas personales pues no lo dejan tampoco poder actuar en ese puesto que ocupaba dentro de la directiva de la Peña Flamenca. Así que, como tú bien has dicho, pues toma el cargo desde anoche Miguel Herrera González como presidente de la Peña Flamenca de Ubrique. Esto es lo que se recoge en las bases, los estatutos de la Peña, en realidad, porque bueno, el mandato aún todavía no ha terminado. Efectivamente, esto tiene una duración de 2 años que se cumple para el mes de octubre. Y claro está, ante esa adversidad, pues hoy los estatutos recogen de que el vicepresidente ocupe el lugar del presidente y así ha sido. ¿Habéis tenido oportunidad ya de hablar con el actual ya presidente, con Miguel Herrera? ¿Qué os ha dicho sobre el hecho de asumir la presidencia? Pues mira, esto solamente horas, fue anoche a las 9 de la noche cuando ocurrió, y ahora mismo pues me acaba de llamar precisamente para pedir disculpas a la audiencia al no poder haberse presentado en la mañana de hoy, porque menesteres que acontecen dentro de nuestra peña pues está intentando de ir resolviéndolo a paso muy, muy agigantado. En cualquier caso, yo imagino que esto no interfiere para nada en lo que es el día a día de la Peña Flamenca, porque el equipo sigue siendo el mismo, ¿no?, de la Junta Directiva, o sea que no hay problema. En absoluto, el equipo sigue siendo el mismo y de verdad que tenemos también ideas renovadas y muchas fuerzas y muchas ganas de tirar del carro para adelante. Y lo vamos a intentar por todos los medios y vamos siempre con la esperanza de que así va a ser. Además, también supongo que Vicente seguirá estando ahí, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito de la Peña Flamenca. Bueno, él lleva el bar, puesto que tenía un contrato dentro de ese mandato y continúa con el bar, pero vamos, en otros menesteres, pues no. Bueno, pues es la novedad, ¿no? Miguel Herrera es desde hoy ya el nuevo presidente de la Peña Flamenca de Ubrique y ha coincidido esto con la convocatoria, la salida además pública de lo que son las bases del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Lo estábamos esperando, la salida de esta convocatoria, porque sabemos que siempre por esta fecha es cuando aparece y porque, bueno, pues siempre arranca también el concurso en torno a finales de este mes de febrero, y así va a ser, ¿no?, también en esta ocasión. Pues sí, en esta ocasión tenemos previsto de que sea para el día 15 concretamente, cuando tengamos esa primera convocatoria de este 25 concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que es concurso nacional, como ya he sabido de todos, y que ahora pues vamos a desarrollar en todos sus apartados y demás, si a ti te parece bien, y tener que decir de antemano pues que la verdad que continuamos con los mismos premios, que en realidad son bastante, bastante interesantes, después de la situación que se está viviendo, ¿no?, que es una situación bastante precaria en todos los terrenos, y aquí estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener esas cuantías en los premios. Esa es una cosa por la que, si os parece, podemos empezar. Nos quería preguntar, ¿no habéis pensado en rebajar la cantidad económica de los premios? Lo digo porque la situación económica en la que nos encontramos se entendería, yo creo que la ciudadanía lo entendería y los participantes también, que bueno, pues estas cuantías económicas se rebajaran un poco, ¿no? Hombre, de momento no hemos querido porque, bueno, por oída vamos a tener la misma subvención, ¿no? Vamos, creo yo, ¿no? Entonces, que menos que dejarlos como estaban. Tenemos en el apartado de cante, tenemos un premio, el primer premio de 2.000 euros y trofeo, un segundo de 1.000 euros y trofeo, un tercero de 600 euros y trofeo. Y en cuanto al baile, pues se sube un poco más pensando en que pueden ser una pareja, ¿no? O puede ser un grupo. Si es grupo, pues claro, deben de tener un poquito de más dinero, ¿no? Entonces, en modalidad de baile tenemos un primer premio de 2.500, igual que el año anterior, y 1.500 el segundo y trofeo, más otro que es de 1.000 euros y trofeo. O sea que un montón de dinero. Pero vamos. Yo contaba aquí 8.600 en la, el total, ¿no? Sí, más o menos. 8.600. Además hay que agregar la parte del guitarrista oficial. Que eso no entra aquí. Que no está recogido como premio, porque premio no es pago por un trabajo de a lo largo de los cuatro meses largos que nos va a llevar esto. Y eso, la verdad, porque también son otros 1.500 euros. Queremos toda la claridad del mundo y por eso lo hacemos saber. Además, claro, esto lleva un gasto de megafonía, de instalaciones y de historias que acuden siempre que hay un evento de esta importancia, con lo cual, pues, es mucho más elevada la cifra. Claro, decís antes que vosotros contáis para poder entregar estos premios en el concurso con una ayuda económica, subvención, que llega por parte de la administración. La misma subvención del año pasado. La administración local, pero... Esperemos. Eso, os iba a preguntar, la subvención no es suficiente, imagino, ¿no?, para cubrir todo esto, mucho menos. En absoluto, tuvimos una subvención de 10.000 euros el año pasado, con lo cual nos faltaron 2.500. Que también hay que decir que del bolsillo de un particular de ese momento, pues se cubrió el expediente. Entonces, claro está, estamos por debajo de las posibilidades económicas que ofrece este concurso. ¿Qué pasa? Que si lo volvemos a mermar en cuanto a cuantías en los premios, pues también pierde importancia, porque ya el año pasado lo hicimos. O sea que los premios se bajaron el año pasado. Claro, pero tú decías, ¿no? O sea, tiene una ayuda económica, una subvención, 8.600 la cuantía de total de la bolsa de premio, más guitarra, más megafonía, y luego los gastos de la final del concurso y la noche flamenca, que eso también hay que sumarlo. Claro, y es un... eso se pone prácticamente en el doble. Y claro, es difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Una entidad sin ánimo de lucro como vosotros, como cualquier otra entidad dubrique, pero bueno, en este caso la Peña Flamenca, que es con la que estamos hablando. Vamos a poner unos 15.000 euros o 16. Más o menos es lo que nos vamos a gastar. Y esperando que, biencita, que me quede como estoy. Claro, y decía Atanasio que bajarlo más es imposible, porque ya el año pasado se bajó. ¿Y sería perder categoría, realmente sería bajar los premios? Pero no categoría en cuanto a lo que pueda ser la asistencia. La asistencia, a lo mejor, mira, el año pasado, aun habiéndolos bajado, pues tuvimos más asistencia. No la esperábamos tampoco, ¿no? Claro, el tema es que esta crisis está atravesando todos los umbrales, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo... ¿Qué pasa? Que si un grupo de baile trae 4, 5, 6 personas acompañando y prácticamente en la mayoría de ellos son profesionales, no se puede llegar nunca a entender cómo se pueden desplazar a nuestra localidad con esta serie de acompañantes, con el dinero que cuesta, y después pues que no quede ni siquiera para la final. Entonces, por lo menos que tenga un atractivo el que llega a la final. Y la final, pues ya te digo, el de baile concretamente, el primer premio, que son 2.500 euros, cuando se pone a pagar a los profesionales que se hace acompañar, pues le viene a quedar pa' pipa, ¿no? Claro, porque eso también se recoge en las bases, que los gastos de desplazamiento corren a cargo de los participantes. Hombre, claro que sí. Además, nosotros lo único que le damos a ellos es una copita, le damos un... tente en pie, ¿no? Para que, hombre, las criaturas ya que vienen de tan lejos, porque ya ves tú, vienen gente, viene de Quinto Pino, por ahí, y que menos que los atiendan, ¿no? Eso es lo que le damos, nada más. Bueno, viene gente de países de Europa y de América. Hemos tenido participantes, concretamente el año pasado, y también de Japón, ¿no? En cuanto a lo que es la cuantía, la verdad que no se pudiera nunca hacer un paralelismo con lo que es la cuantía del premio. Claro. Pero claro, vemos que de alguna manera también hay que fomentar el que tenga un aliciente también pequeño, pero que les pueda ayudar también a poder pagarse todo aquello que se hace acompañar, que cuesta dinero, ¿no? Y claro, ahí estamos instalados, ¿no? Si es posible, pues lo vamos a mantener. Si en el que viene no es posible, pues ya los que estén podrán dilucidar o podrán hacerlo de otra manera y ojalá que sea mucho mejor. Un cuadro flamenco, los que vienen con 5 o 6 personas, pues sale unos 3.000 euros, más o menos, para contratarlos tú. Y ahora, claro, ellos vienen sin cobrar un duro. Ellos vienen a participar. ¿Que ganan? Pues mira, bien. ¿Que no ganan? Pues vaya por Dios, eso es lo que se juegan. Y con la particularidad de que tienen que venir dos veces. Porque vienen primero a la fase preselectiva. Y si logran la final, vienen a la final. Pero todavía otra cosa más. Que después los dos primeros, los ganadores, tienen que venir a la noche flamenca de la piel. O sea que ya estamos en tres. Lo cual, la verdad que los premios sirven solo y únicamente para una ayuda. Y el que lo consigue. O sea, descartado rebajar la cuantía económica. Esa categoría de haber ganado un concurso nacional de flamenco, en tanto en cante como en baile. Que eso pues también le da a ellos su currículum, pues, le da validez para todo, ¿no? Para llamarlos para cualquier sitio. ¿Habéis pensado en alguna otra alternativa para poder obtener fondos como cualquier otra entidad? Por ejemplo, no sé, las asociaciones de vecinos organizan, pues se me viene a la cabeza ahora a poder pronto que está el carnaval, fiesta gastronómica, para también financiar sus actividades. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez en hacer algo así? Pues sí, lo que pasa también es que nosotros cada semana hacemos una rifita dentro de la peña. Claro, esto no es que sea un gran dinero, pero son 40 euritos, ¿no? Tenemos que ir de esa manera, ¿no? Y claro, pues esa rifita también nos ayuda. Después hacemos alguna que otra extraordinaria. También hacemos ventas de lotería. Ahora pues también se van a hacer una rifa de unos cuadros de muchísima categoría, donados por artistas ubriqueños. En fin, estamos intentando de sacar debajo de las piedras. Lo que pasa es que a veces debajo de las piedras lo que hay son araclanes, ¿no? Que quietos nos quedáis, ¿no? Que por vuestra Hombre, parte que nos quede. No nos quedamos, porque si nos quedáramos quietos, pues la peña iría, pues, yo qué sé, de viaje, como se suele decir, ¿no? Pero vamos, que mientras podamos, la peña va a seguir para hacia adelante. Es complicado, sobre todo para... Aunque nos dejemos el arma en la peña. Eso ha sido, Rocío, una cosa con mucho esfuerzo. De todos los que han participado en la peña, no solamente de nosotros, sino de todos los que han estado antes, los que están ahora y los que estén después. Y eso jamás debe de perderse, porque es que ahora patrimonio de la humanidad, que es el flamenco, pues menos todavía. Si hubiera, hombre, hay entidades que podríamos hablar con ellos, pero como ahora están, que no tienen un duro, llamas a uno y no podemos porque esto ahora que no sé qué, no sé cuánto, llamas a otro y lo mismo. Pero por lo menos si esto es patrimonio de la humanidad, el que esté encargado en lo que sea flamenco, por lo menos debería decir, pues mira, vamos a ver si podemos mandarle algo a esta peña, ¿no? Para que desarrolle su concurso y lo desarrolle con alegría, como se suele decir, ¿no? Que estamos aquí, estamos con el concurso y estamos como asustados. No es que estemos asustados, pero... Preocupados, ¿no? Preocupados. De tal manera, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que son momentos difíciles para las entidades sin ánimo de lucro, los colectivos y asociaciones. Y sobre todo, además también, hay que resaltar que esta entidad desarrolla actividades relacionadas con lo suyo, que es el flamenco, pues prácticamente durante todo el año. Porque todo el año tenéis espectáculos todo los fines año. De semana gratuitos. Totalmente gratuitos. A todo el que se asome por allí, no le cobramos nada ni nada. Y procuramos de que no falte ningún viernes. Si algún viernes no ha habido, porque ya nosotros pues ya nos conoce la gente y canta un hombre, pues ya lo hemos escuchado, ¿para qué vamos a subir? ¿No? O subo y me tomo una copita, lo escucho cantar un canto y me vengo. Pero que vamos, que nosotros no perdemos un viernes por agua, como se suele decir. Todos los viernes hay alguna cosa. Que no hay un viernes, porque es imposible. Y ahora traes una criatura de fuera, que viene de fuera, y decirle, oye, vente para acá, Manolo el Piconero, o el ministro, o cualquiera de ellos. Te dicen, y yo, no hay algo. Pues no hay nadie. Pues entonces no puedo ir, no voy a ir. Y no le va a hacer compromiso a nadie de esa forma. Porque ellos han venido y se le ha dado su regalito. Y ya está, y así vamos, luchando y tirando para adelante. Como ahora no se puede, con los recortes, pues no se puede. Claro. Pues tenemos que llamarnos aquí a los nuestros de Ubrique, que son los que nos están echando una mano. Y demasiado hacen las criaturas. Y de todas maneras, a veces, bueno, yo no sé si tiene incluso más participación cuando se trae a artistas locales o a gente de Ubrique, no solo artistas relacionados con el flamenco, que cuando se atrae uno de fuera. No sé si pensáis pues eso. Pues la verdad, ¿no? Que, mira, concretamente el viernes pasado tuvimos una vez más esa experiencia, ¿no? Donde participaron 7 cantaores y cantadoras locales y una guitarra, la de Juanito Flores Amaya, el maestro de ellos de la Escuela Flamenca de Ubrique. Y la verdad que yo te puedo decir que como flamenco que me parece que lo llevo de toda la vida, ¿no? Pues yo concretamente disfruté muchísimo porque vi en lo alto de ese escenario, aparte de gente cargada de ilusión, que eso es muy importante, que absolutamente tenían otro empeño nada más que el agradar al respetable, lo hicieron a las mil maravillas. Para mí fue una noche totalmente flamenquísima en la que rayó eso, lo que es el ser flamenco, el tener en un momento dado la oportunidad de cantar por derecho, que otra gente se confunde en cuanto a qué es cantar por derecho. Cantar por derecho es lo que ellos hicieron, porque les toca de cantar y cantan. Y además lo hicieron en muchos momentos a una altura que yo me sorprendí totalmente. Destacar a ninguno de ellos, pues no quisiera tampoco, porque todos estuvieron a una altura extraordinaria. Y asimismo el público también se lo demostró con su cariño y con sus aplausos. Porque ya ellos en lo alto del escenario transmitían todo eso. Transmitían una cosa que solamente se puede observar y se puede sentir cuando hay esa conexión, esa química entre el patio con la gente y el escenario. Y esto ocurrió, y esto para mí fue muy, muy importante. Como tú bien acabas de decir, no solamente que con todo el respeto del mundo, al mundo profesional, donde está cuajado de muchos artistas de ellos, pero claro, ahí también va primando más lo que es el euro, la pesetita, y aquí como de antemano lo que se va es a entregar lo que se tiene dentro. Pues la verdad que si logras hacerlo, tiene una conexión rápida y una química extraordinaria en la que nos sentimos todos felices de compartir. Claro, pues es también importante no darle participación en este caso a los artistas locales. Una cosa que yo quiero decir, que hicimos intercambio con Sanlúcar la Mayor, actuaron los mismos ellos y dieron el callo. Pero bien. O sea que fue un intercambio precioso. Nos recibieron perfectamente, no nos faltó de nada allí. Hombre, nosotros cuando vinieron ellos aquí también hicimos lo mismo, ¿no? Pero que nada, estuvieron los muchachos de la escuela y las muchachas y exagerado, bien. Vamos a entrar ya, si os parece, en el concurso, que nos hemos ido aquí hablando de otros temas y al final lo hemos dejado de lado. Vamos a comenzar, por ejemplo, hemos comenzado con los premios, pero vamos a seguir con el tema de la inscripción. La inscripción está abierta y va a seguir abierta durante todo el concurso, eso es importante decirlo. Y bueno, ¿quién se puede inscribir? ¿Qué modalidades? ¿Y cómo se pueden inscribir? Pues bueno, tenemos las dos modalidades, de cante y de baile, dos apartados, como viene siendo a lo largo de estos años. Y tenemos que decir también que se pueden estar inscribiendo desde hoy mismo ya hasta que la directiva de la Junta pues decida de que tenemos un número muy, muy elevado y paremos. Pero de momento lo que tenemos más que previsto es que va a estar abierto durante todo el concurso. ¿Qué pasa? Que después hay que acortar porque ya se nos viene la fecha encima. Pues lo haremos, pero sí que queremos que tenga todo el mundo la oportunidad de hacerlo a lo largo del concurso, por una parte. Por otra parte, pues también tenemos que decir que a todos aquellos que les van a llegar las bases, por supuesto que ya se están echando y le está llegando, pues les van a tardar unos días, solamente unos días. Quiero decir con esto que dentro de 15 o 20 días ya tendremos un número de participantes, creemos que bastante elevado, y podremos ya también avanzar un poco la duración que puede tener esta fase preselectiva. Pero no quisiera dejar pasar tampoco a una persona que es el alma mater de este concurso, que es una persona que trabaja con el concurso más fuerte que nadie, que es Curro Flores Amaya, el cual pues está impedido porque está atravesando un resfriado de estos fuertes y por eso tampoco se encuentra hoy aquí entre nosotros. Pero sí quiero decir que es Curro una de las personas que trabajan más de firme con el concurso y que tiene una importancia enorme su colaboración para que esto se lleve a cabo y que, por supuesto, las inscripciones en muchos momentos corren porque él tiene bastante contacto con el mundo de los de los concursos y, por supuesto, este año pues va a ser igual. Una cosa que yo quiero aclarar es que ha habido un descuidillo con la página web. Descuidillo, ¿sabes? Entonces, ahora mismo no existe la página web. Ya que la recoge aquí en las bases, pues podemos decir que, bueno, que estamos... que se va a actualizar y, bueno, en unos días pues estará de nuevo la página web funcionando. Operativa, en cualquier caso, siempre están los teléfonos, el FAA... Los teléfonos. Y el correo tradicional, ¿no? Pues los damos los teléfonos, si tú quieres. Sí. El teléfono, el fijo es 956-46-2110. Tenemos el móvil de 617-52-54-60. Y el 692-91-93-17. Y por FAA tenemos el 956-46-01-87. Exceptuando ya la página web, que había un descuidillo y la página es bueno, está ahora actualizada ni está nada. Y ya se actualizará y se pondrá otra vez de nuevo para que aquel que quiera hacerlo por internet. Y lo más fácil también, el apartado de correo 116 de la Peña, que se echa la solicitud, ¿no? Exactamente, se puede hacer de esa forma también. Es lo más fácil. Eso en cuanto a la inscripción, participación. El año pasado, ¿cuántos artistas participaron en el concurso? Pues, ¿os acordáis? Sí, sí, hubo una participación de 32 grupos de baile y hubo 68 o 69 de cante. De cante. Este año esperáis más o menos que la cifra sea similar. Aquí, esperemos que sea lo mismo. Aquí no recoge tampoco el premio al cantador joven, porque el año pasado se dijo que se iba a retirar, que pudiera que participara con los mismos que vienen. Y no hemos hecho eso este año. Ya otro año, si lo pensamos, lo haremos, y si no, pues lo vamos a dejar como está. Para que todo aquel que tenga 10 o 15 o 3 o 4 años que pueda venir, que venga. ¿El jurado está ya designado o todavía es pronto? En esta semana se va a resolver ese tema también, porque entre otras cosas, ya te digo, hasta anoche hemos estado ahí un poco en la indecisión y ahora mismo pues cuando se está tomando carta en el asunto y en cuestión de 3-4 días pues todo estará resuelto. Los miembros del jurado quieren ser jurado o intentan escaquearse, porque esto tiene que ser difícil, ¿no? La verdad que es muy comprometido. Ser jurado es algo muy comprometido y, por supuesto, siempre tiene que ser a base de compromiso. Gente que deje en el paso adelante y decir yo soy, no lo hay. Eso no lo hay. Y de verdad que en muchas ocasiones, llevado por esa intensidad que se vive en esas finales de los concursos, pues la verdad que hay siempre descontentos y los cuales pues siempre vienen a recaer sobre el jurado, ¿no? Y esto la verdad que resulta muy desagradable, las cosas como son, ¿no? Y por eso te digo que siempre a base de compromisos con ellos, pero voluntariedad en cuanto a ser jurado, lo he vivido a lo largo de todos estos años, 2-3 personas que hayan dicho... yo voy a ser jurado, pero los demás pues tiene que ser todo a base de compromiso. Los jurados de los concursos son como los árbitros en los equipos, en los partidos de fútbol, ¿no? Que te sacan tarjeta roja, pero los de fuera. Ahí está. Es difícil ser jurado. Vamos con los detalles ya más relacionados con lo que es el flamenco. Por ejemplo, ¿qué tienen que interpretar los artistas que se inscriban en la modalidad de cante y qué tienen que hacer los que se inscriban en la de baile, por ejemplo, en cante? Vamos a ver. Aquí hay un... apartado, por ejemplo, es que veo poco en esta gafa. Hay diferentes grupos, ¿no? Hay cuatro grupos. En el apartado A tenemos la siguirilla, la soleá, la serrana, la liviana, el polo, la caña y toná o cualquiera de sus estilos. En el grupo B hay bulerías por soleá, tango, tientos tango, cantilla o cualquiera otro estilo de que entre de, en ellos, ¿no? En el grupo C hay malagueña, granaína, media granaína, petenera y cantes de Levante o cualquiera otro de sus estilos, ¿no? Y en el grupo D hay cualquiera otro palo, bueno, perdón, sí, en el grupo D cualquiera otro palo de cante flamenco no citado en los tres grupos anteriores. Es lo que recogemos aquí. O sea que a lo mejor uno dice, pues no, yo no voy a cantar soleá, canta un abandolado, canta que eso no se recoge aquí, por ejemplo, cualquier cosa de esa, ¿no? Más tema libre, ¿no? Más libre, ¿no? Uh-huh. Pero que esté dentro de los cánones de lo que es el concurso flamenco. Claro. Uh-huh. Eso en la modalidad de cante. Luego en la modalidad de baile, ¿qué tienen que hacer? Pues mira, en la modalidad de baile tenemos dos libres, dos bailes de libre elección por parte de los participantes, aunque el que llegue a la final ha de interpretar uno no hecho en la fase preselectiva. Uh-huh. Y claro, esto va sin tiempo, sin limitación de tiempo. Puede ejecutarlo en 10 minutos, en 15 o en 20. Va por darle también una facilidad más a los participantes, ya en cuanto que si montan una coreografía, pues tampoco estén ceñidos al tiempo. Y esto creo que es bastante importante para ellos. Normalmente para lo que es el cuadro de baile no se necesita... No vamos a estar con un reloj allí diciendo que sí. No te vaya a pasar, ¿eh? Como te pase te descalifico. No, claro. No, eso está quitado porque es que no es imposible de poder controlar eso. Porque a lo mejor empieza frío el bailado como se empieza frío y después se arranca y se va calentando y no vea, ya las cosas las hace mejor. Claro. Y hay que dejarlo, no puedes limitarlo, no puedes. Los grupos de baile además suelen traer su guitarra, sí, pero para el cante es más complicado y por eso ponéis vosotros un guitarrista oficial del concurso. Claro, ahí sí tenemos nuestro guitarrista oficial del concurso, que es Miguel Chamizo, y que por supuesto tiene todas las garantías. Estamos hablando de un guitarrista de mucha experiencia, que vamos, ha estado concretamente en los mejores concursos de cante flamenco y que por supuesto es maestro también de nuestra peña de guitarra, de la escuela de guitarra, y que un año más pues estará dentro de nuestro concurso como algo de mucha garantía. Vamos con el calendario. Comienza el concurso el 15 de febrero, que es viernes, ¿no? Imagino. Sí, todos los viernes. Y bueno, va a estar presente hasta finales de mayo. El 27 de mayo queremos que finalice. Sí, porque después ya en la Peña Flamenca hace calorcillo y eso, que el año pasado pues tuvimos que dejar bastantes participantes sin actuar, ¿no? Pero claro, es comprensible, ¿no?, de que no tenemos aquello climatizado y por supuesto pues ya en esa fecha empieza a hacer calorcillo y hay que dejar eso como punto final. Unos 4 meses más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Después queremos decir una cosa, los premios... si no hay alguno de mucha calidad, no nos los vamos a guardar. A ver, el dinerito, ¿no?, de los premios. Sí. Si no hay calidad, mucha calidad, o sea, que los premios los damos. Que no, vale. Que no quedan desiertos. Que no quedan desiertos. Que también sería una opción muy respetable, ¿no? Hombre, pues, fíjate, ahora tú ves que no hay mucha calidad, y digo, no, pues el primero no lo doy, me quedo con el dinero. No, nosotros los damos. Y así tenemos más garantía de que el próximo año vuelve la gente. Eso es como política de empresa, ¿no? Política, sí, aquí de la peña. Sí, más o menos. Pues siempre se ha hecho de esa manera, ¿no? Sí, siempre, siempre. Pero es que hay muchas peñas que no lo hacen así. Hay algunas... Bueno, yo ahora no muchos concursos, ¿no? Tan así, yo sepa, no la hay. Verdad que han bajado bastante los concursos. Y entre otras cosas, pues... Y algunos, yo lo he leído. Algunos celebrados también el año anterior y el otro anterior... pues dejaron de pagar los premios, en fin, todo llevado por esta crisis que nos está golpeando absolutamente a todos. Y claro, pues esto viene a repercutir al año siguiente en esos concursos. Esperemos de que todo esto salga nuevamente a flote y que los concursos vuelvan a aflorar con la fuerza que lo estaban haciendo y que, por supuesto, todo recae en el aficionado y en el arte, ¿no? Que esto es importante. Eso también dice mucho de lo que es la seriedad, ¿no?, de una entidad, en este caso de la Peña Flamenca de Ubrique, porque claro, lo de quedarse el premio, si se declara desierto, si se hace porque no hay calidad, pues no pasa nada, se puede hacer, es muy lógico. Pero si dice que existe esa picaresca, ¿no? Existe, sí. Existe. Igual sí. No... Pero vamos, yo sé de gente que me lo han dicho a mí, que sí, que han declarado de cierto y hay algún premio bastante, bastante bueno. Y nosotros no queremos que nos pase eso, nosotros pues, lo tenemos que dar, lo damos. Hombre, más o menos calidad, ¿no? Pero no va a ser a uno que empiece a cantar y no sepa ni por dónde anda, ¿no? Pero vamos, que aquí viene mucha calidad nuestro, gracias a Dios. Tenemos calidad y algunos hasta de sobre calidad. Por esa seriedad, ¿no? Que decíamos antes también, que ha demostrado la peña. Además que el que viene aquí ya sabe lo que tiene, a lo que viene. Y el muchacho ese ha ganado dos veces, el que ganó este año, el de la Mena ha ganado. José León Romero, sí. Se ha ganado dos veces el concurso nuestro. Bueno, pero ese tiene todos los premios habidos y por haber de la geografía flamenca nacional, vamos, este es un... Prácticamente, pues, los que acuden al concurso este son gente ya con un marchamo reconocido en cuanto a los concursos y que, por supuesto, están a la altura de muchos profesionales y en algunos casos hasta más. Que están en todos los concursos. Claro. Aquí hay concursos, vienen. Hay concursos en Algeciras o en Valencia o donde sea, van. Van a Sevilla, van a Madrid, van a todos los sitios. Ellos viven de los concursos. Claro. Por cierto, que no lo hemos dicho al principio, pero no lo hemos comentado. El concurso cumple bodas de plata este año, ¿no? El 25 aniversario. Sí. La verdad que esto también es importante, ¿no? En cuanto a que ya son 25 años. Cuando una cosa ya va alcanzando esta mayoría, la verdad que es porque se ha fundamentado en unos principios que yo creo cargados de realidad y que por supuesto ha sido una continuidad tras estos 25 años y que en este concretamente pues también estamos dándole unas poquitas vueltas a la cabeza, todo va ligado a lo que ya hemos hablado tantas veces y no quiero quedar rancio con el tema de la economía, pero también nos gustaría pues aplicarle una cosita especial ya que tiene este 25 aniversario, ¿no? Lo que pasa que como todavía no está claro, no te lo vamos a poder decir, pero que sí está en mente de poder hacerlo. O sea, que va a haber alguna iniciativa especial para festejar los 25 años. El 25, exactamente. 25 aniversario, claro, exactamente. Uh-huh. No se destaca en las bases la fecha para la final de lo que va a ser el concurso. Otras veces sí, a veces se dice, a veces no, depende un poco del calendario. Depende de lo mismo, es de lo mismo, ¿sabes? Porque, claro, el tema de la noche flamenca de la piel... Unas veces se ha podido hacer después del concurso, otras veces se ha hecho en el mismo concurso, como por ejemplo este año que fue en la feria, y todo también va partiendo de esa economía, porque si haces dos montajes son dos gastos, si haces uno solo pues un solo gasto. Entonces claro, todo va encaminado a reducir el máximo en gasto, porque claro, no lo hay. Pero claro, ya digo que estamos estudiando todas las maneras y formas habidas y por haber para poder, a ver si este año podemos hacer algo distinto. Pero no sabemos si va a ser en junio o en septiembre, entonces la final, ¿no? No lo sabemos todavía, la verdad que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. A ver. Y cuando lo tengamos decidido, por supuesto, seréis los primeros en conocerlo. El primer premio y el primero de cante y el primero de baile, esos seguro van a volver. Tienen que volver a la noche flamenca de la piel. Y los demás no, el segundo no va a volver ni el segundo de cante, ni de baile ni de cante, nosotros, porque eso ya no... Sería repetir la final, ¿no? Claro. Exactamente, sí, ¿no? Por eso siempre los dos primeros, esos tienen que volver. Actúan en el final del concurso y actúan en la noche flamenca de la piel. Porque tiene que es obligatorio. Además, aquí lo recoge y que tienen que volver. Claro. ¿Qué más se nos queda pendiente? ¿Del concurso, de la peña, de todo? Pues prácticamente se ha dicho casi todo. En realidad lo que queremos alentar a toda la afición y a todo el pueblo de Ubrique, como a sus alrededores, que vuelvan a confiar en ese concurso, que vamos a intentar por todos los medios, de entre otras cosas, poder acomodar a lo mejor posible a todos los que nos lleguen, y que también tenemos que señalar desde aquí, pues al área sociocultural del ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique, su participación, y que también sé que no, que nos pueden estar escuchando, y entonces decirle que se arrasquen un poquito más, que la cosa está muy dura, pero está muy dura para todos, y los fandangos siguen costando lo mismo. Y también, por supuesto, ustedes, que nos estáis echando una manita. Hombre, la verdad que tenemos un gran reconocimiento a esta radio, en la que no faltáis absolutamente a ninguna de nuestras citas, alentáis, informáis, y además también nos sirve a nosotros de aliciente para saber que estamos ahí un poquito apoyados también, lo cual de verdad es una labor muy, muy importante, la información, y para el tema del flamenco, si aún cabe, pues más. Es importante dar a conocer todo lo que se mueve en la localidad, que es lo que intentamos hacer aquí a través de Radio Ubrique. Lo que quiero es que se animen los nuestros de aquí de Ubrique y participen en el concurso, hombre. Un llamamiento, ¿no?, a la participación local. Llamamiento a los de aquí, hombre, a los locales. Hay gente muy buena cantando, hombre. Se echa de menos, ¿no?, siempre a lo mejor una mayor participación local. ¿Por qué no se atreven? No, mira, lo que pasa es una cosa. Los concursos, como tú vayas una vez y no obtengas algo, ¿no?, que digas, pues voy a quedar en la final, ¿no? Sí. Después te desanimas. Yo solamente he concursado una vez aquí. Pero la verdad no tuve suerte. No estaría bueno que ya no sé cantando o algo, yo qué sé. He jurado, Manolo. Bueno, no, a lo mejor el que no estuvo bien fui yo. Y ya está, no pasa nada. Pues no, pues mira, ya, pues, dicho, pues bueno, pues ya, ¿para qué voy a cantar más en el concurso? Ya con que canten otras personas, pues está bien. No lo sé, ya estamos jubilados. Sí. Ya a esta altura a lo mejor no se piensa, ¿no?, en la participación de artista veterano, pues la verdad, pero sí de los más jóvenes, ¿no? Sí, esa participación sí. Se puede invitar. Sí, por supuesto que sí, que será para nosotros muy agradable siempre poder contar con una voz ubriqueña y que, hombre, voz y baile, que tenemos muy buenos bailadores y bailadoras, y esto es algo, pues, que como todo en la vida, ¿no?, es el planteamiento que te va haciendo, todo va llegando con la edad. En fin, pues hay que dar ese llamamiento para la participación local también en este concurso, 25º concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que arrancará el próximo 15 de febrero en la Peña Flamenca de Ubrique. Vamos a recordar los premios, Rocío, para aquel que no haya escuchado. Vamos a recordarlo. Modalidad de cante, primer premio 2.000 euros y trofeo. Segundo premio, 1.000 euros y trofeo. Tercer premio, 600 y trofeo. En modalidad de baile, pues primero 2.500 y trofeo. Segundo, 1.500 y trofeo. Y tercero, 1.000 y trofeo. Y no va a quedar ninguno desierto. Nada. ¿Eh? A ver si le entran ganas a alguno de aprender a bailar o a cantar. Además, ¿no?, que los cantes son muy sencillitos. Y esto los canta un niño, lo que hay aquí puesto. Sí, claro. Un niño que cante. Un niño que cante, que sepa cantar, ¿no?, y que sepa bailar. Que no es tan fácil como lo pone Manolo, ¿eh? En fin, nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Atanasio y a Manolo Román que nos hayan acompañado hoy, y seguiremos informando de todas las actividades que se realicen por parte de la Peña. Y ya vendremos por aquí antes del concurso, ya para decir, pues, esta semana ya, o Atanasio, que es el portavoz de nuestra Peña Cultural Flamenca de Ubrique, y que él se encarga de todas esas labores. Además que lo hace, no porque esté delante, ni nada, lo hace perfectamente. Qué tío más grande, qué tío más grande. Pues muchas gracias, Rocío, muchas gracias también a Juan Carlos, que lo vemos ahí tras los cristales, que es otro de los tíos que aportan fuerte por todo esto. Por lo cual, muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias y buenas tardes. Venga, buenas tardes.